Cruzamos el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo habitan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a la estimada audiencia. Aquí comienza un nuevo programa del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, después de las sabias e importantísimas palabras justamente de Delia. Un saludo aparte a los compañeros operadores y de la planta que permiten que esto salga bien. Y estamos aquí, el compañero Chiqui y yo, Corina. Entonces, la audición de hoy va a ser sobre el tema del hidrógeno verde, la fiebre del hidrógeno verde. Digamos, vamos a explicarlo, hemos tenido que buscar más información justamente para entender esto. Es una, el tema surge hace muy pocos días, principios de mes, el 11, creo que fue en el 11 de mayo. Se hizo una reunión en Tambores, en el pueblo de Tambores, organizada por la Intendencia de Tacuarembó, para poner a consideración de la población una modificación de las directrices departamentales de ordenamiento territorial y desarrollo no sostenible, que se llaman así, por la posible autorización para que se instale una planta de producción de hidrógeno y derivados cerca del pueblo de Tambores. Tambores está en el límite con Paysandú. Esta autorización requiere, digamos, un cambio, es para un cambio de categoría del suelo, que tiene que pasar de rural productivo a zona industrial, lo mismo que pasó para instalar la pasta de celulosa de UPM, ¿no? Esta audición, por lo que hemos comentario que hemos oído, esa audiencia hubo en Tambores, no llegó a resolución, tienen que hacer otra, porque bueno, había gente que reclamaba que tiene que buscar más información, otros que se entusiasmaban un poco porque eso significa creación de empleos, e incluso gente de Tacuarembó se ha dirigido a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, donde también está lo de Elia Villalba, y compañeros nuestros de ahí, pidiéndonos más información sobre este tema. Así que hemos estado estudiando, ¿no? Esta primera audiencia de Tambores nos crea un desafío, una responsabilidad, digamos, de desentrañar todo lo que hay detrás de esto, digamos, cuáles son los posibles daños colaterales, informarnos e investigar e informar a la gente, a los interesados, que son la gente de Tambores, pero también es la gente de todo el país, ¿no? Porque es de qué forma se van a utilizar los recursos y nuestro territorio. Sí. Bueno, esta planta, vamos a explicar qué sería esta planta que quieren exponer después, vamos a pasar los antecedentes de en el Ministerio en el MIEM. Esta planta requiere un parque eólico, o sea, los molinos de viento, una gran extensión con eso, un parque solar, o sea, fotovoltaico, con placas, con panó, para obtener energía para la planta. Y para obtener electricidad, con esa electricidad se actúa sobre el agua. La materia prima es el agua, porque el hidrógeno está en el agua, entonces el agua está formado por dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Entonces, con un electrolizador se separa y se obtiene el oxígeno solo. Que el oxígeno es un elemento muy... el hidrógeno, que es un elemento, uno de los elementos más abundantes en la naturaleza, pero lo que no se encuentra solo, está combinado. Por eso, en resumen, es eso. Con electricidad, que se sacaría de fuentes renovables, y a partir del agua obtener el oxígeno. Ahora, el agua saldría, el mismo proyecto lo dice, del acuífero guaraní. Eso enciende muchas alarmas, ¿no? Sí, aparte es algo que lo dicen como al pasar ahí en un par de renglones. Y hay una cosa, hemos estado consultando distintas literaturas sobre eso en Europa, en distintos lugares, organismos que se han creado, estatales privados, etcétera. El hecho de que se plantea todo como un camino de rosas, como que esto no tiene ningún problema, que es la solución para la transición energética, todas cosas positivas, ¿no? A uno le llama la atención de que algo sea así, todo tan positivo. Hay que desconfiar siempre cuando hay estas empresas multinacionales. Claro. Como decía el Che. Hay cosas que hay que mirarlas con un espíritu crítico, obtener más datos, investigar, tampoco decir cosas así por decirlas, ¿no? Sino ir a fuentes confiables, etcétera. Tal vez se puede hacer un paneo de para qué se utiliza el hidrógeno. Pero yo creo, Chiqui, que antes de empezar con eso y de los distintos hidrógenos, porque ahora es el verde, hay otros colores, y eso lo vamos a explicar, es importante, me parece, para saber por qué surge esto, la visita del ministro de Paganini, se llama, ¿no?, del ministro de Industria, Energía y Minería, que estuvo en Europa, sobre todo en Alemania, en noviembre del año pasado. Incluso todos esos datos se pueden encontrar, el que quiera, en la página web del gobierno uruguayo. Él estuvo con empresas, con varias empresas, con empresas del Estado, con particulares, una en especial, que es la que presenta este proyecto, que el proyecto se llama Tambor Green Hydrogen Hub. Es la empresa Enertral, que tiene sede central en Alemania. Incluso hay una plataforma para el desarrollo del hidrógeno verde, una plataforma, en parte europea, que se llama Plataforma para el Desarrollo del Hidrógeno Verde en Latinoamérica y el Caribe, que tiene la sigla de H2LAC, L-A-C. Esta plataforma fue creada hace 2 años, en 2020, por una organización estatal alemana que se llama GIZ, G-I-Z, por el Banco Mundial, por la CEPAL y por el programa de Euroclima de la Unión Europea. Después agrego algo, si tú agregas otras cosas en cuanto a Alemania, Uruguay lanza, y está ahí en la web, un fondo por 10 millones de dólares para proyectos de hidrógeno verde, para ponerlos en marcha, estos proyectos, antes del año 2025. Es un subsidio que pone el gobierno uruguayo para atraer inversiones privadas para producir hidrógeno verde y derivados. La fecha límite, incluso dice ahí, para presentar es ahora en 3 días, el 24 de mayo, y ya se agrega además que para producirlo, para ponerlos en marcha antes del 2025. Y los que se comprometan a hacerlo para diciembre del 2024, las empresas, tendrán facilidades en el tratamiento de los proyectos que presenten, ¿no? Claro, recién hablabas, me parece que decías, la fiebre del... La fiebre, porque lo hemos visto estos días en lo que hemos estado estudiando y consultando, ¿no? La fiebre del hidrógeno verde, que después explicaremos entonces el porqué, porque el verde. Primero, explicar un poco cuáles son los usos del hidrógeno actualmente, ¿no? Tiene usos, digamos, en refinerías, en fabricación de vidrio plano, para el hidrogenado de grasas, esas margarinas y esos que son tan malos para la salud, en la industria farmacéutica, incluso también hasta para refrigerar centrales nucleares. Esos son usos generales, pero el que está más en boga en este momento son los usos energéticos, como un combustible alternativo para el almacenamiento de energías renovables y, digamos, distintas modalidades alrededor de todo esto, como pueden ser pilas o enormes pilas a combustible. Su uso a futuro va a ir creciendo de una forma vertiginosa en Europa, porque por la crisis climática y ambiental se han fijado metas, plazos, para buscar una transición energética que utilice cada vez menos combustibles fósiles, como el carbón, petróleo, gas natural. Y esto por dos motivos: porque no son renovables, no se regeneran, y porque su uso aumenta el calentamiento global, o sea, está directamente relacionado con el cambio climático. Bueno, queríamos explicar un poquito por qué le llaman verde, porque el capitalismo, aparte, está para engañar a todo, le pone el color verde para marketing. Como marketing, como propaganda de que es mejor para la naturaleza, para los humanos, ¿no? Cuando el fondo ya sabemos que no es así. Hay hidrógeno azul, marrón, gris, morado, según cómo se obtenga, a partir de qué materia prima y los efectos para el medio ambiente. La materia prima y el método. Y el método de extracción. Las energías que se utilizan para construir. El marrón le llaman producido a partir de carbón, o sea, de materia fósil. El hidrógeno gris es a partir de gas natural. Hay un hidrógeno azul a partir de gas natural, pero con un proceso ahí de captura de carbono que no sabemos bien cómo es. Y está el morado y el verde. Los dos se obtienen por electrólisis. Con electricidad, ¿no? Pero el marrón, esa electricidad está generada en centrales nucleares. Y el verde, finalmente, que es el que estamos tratando hoy, el que quieren poner la planta en tambores, es el que se obtiene, como dijimos, por electrólisis a partir del agua, pero con energía renovable, por eso se le llama verde, como dijimos, a partir de la eólica y de la fotovoltaica. Con el agua, porque se olvidan de decir un poco que es a partir del agua, como decíamos, del acuífero guaraní. Sobre el tema del acuífero guaraní, nos vamos a extender en otra audición, porque estamos estudiando sobre eso, porque algunos vecinos de la zona alertaban que esa es una zona muy importante de recarga del acuífero, así que entraremos más en detalle en otra audición. Bueno, una cosa es cierta, que vivimos en un tiempo de crisis energética, crisis climática, crisis ambiental, crisis económica, crisis sanitaria, los poderosos, las corporaciones, las multinacionales, plantean con cinismo que las crisis también traen oportunidades. Hay que ver en criollo qué son para ellos, para esta gente, las oportunidades. Las oportunidades en general son cuando hay una mayor concentración de riqueza, mayores ganancias, nuevos negocios donde invertir con la menor competencia posible, cuando se da una concentración porque van quedando los chicos por el camino, y aprovechar, digamos, los desarrollos tecnológicos muy costosos a las que solamente pueden atender, acceder los grandes capitales. Entonces, acerca de lo que tú decías, hoy por hoy están pintando de verde todo. Y generalmente en esto, que tiene mucho de marketing, se ocultan todas las partes negativas de estos proyectos, se barren para abajo de la alfombra, se ocultan o se minimizan, o se habla así como al pasar. En eso de Tambores yo creo que es un renglón o dos que hablan de que van a sacar el agua del acuífero, cuando es la principal materia prima para obtener el hidrógeno. Y justamente en estos tiempos de escasez de agua, escasez de agua dulce, bueno, pero eso vamos a entrar después, vamos, un poco en los efectos en el ambiente, ¿no?, y en lo social. No, queríamos agregar en cuanto a las características del hidrógeno, que es de difícil almacenamiento y transporte. Es muy precisa cañerías, recipientes especiales, esa parte muy inflamable, ocupa mucho espacio, requiere tuberías específicas que lo presuricen y lo enfríen hasta convertirlo en líquido, ¿no? Esta es una dificultad que presenta y riesgo, ¿no? Queríamos seguir, bueno, ahí queríamos agregar que también, porque por ejemplo sería el caso de Chile, porque después no dijimos que ya se está, hay proyectos y algunos se están usando en Argentina, en Chile, en Brasil, planean el más grande del mundo, como están en Ceará, de producción de hidrógeno. Queríamos decir que parecería como de sentido común pensar que difícilmente el hidrógeno le será más competitivo que la electricidad generada por las fuentes renovables que son necesarias para obtenerlo, si este es justamente uno de los insumos, ¿no?, el agua. Aún pensando en el almacenamiento, es muy difícil el hidrógeno pueda competir en precio y eficiencia frente a la batería. Sin embargo, el hidrógeno verde desarrollado a gran escala le permite a las grandes empresas energéticas mantener su modelo de negocio, mientras que la electricidad con fuentes renovables resulta cada vez más asequible para desarrollar proyectos a pequeña escala. En esta línea resulta bastante curioso que muchos de los grandes proyectos de hidrógeno verde consideran entre sus usos el transporte terrestre, incluso el uso residencial. Pero sí existen algunos sectores donde el hidrógeno verde, donde el hidrógeno puede llegar a tener amplia demanda, como el transporte aéreo, el marítimo, usos industriales y, por supuesto, los usos que ya tiene, que tú decías, Chiqui, en la química, en la petroquímica, ¿no? Eso implica que el recurso agua puede entrar en disputa con otras necesidades, bueno, del uso del agua limpia. Las principales compañías petroleras, como Shell y BP, que viene a ser British Petroleum, ahí está, la compañía inglesa, ya han anunciado inversiones en la producción de hidrógeno verde, y los gobiernos de Canadá, China, Alemania, Japón, Noruega, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Australia y otros ya están planificando o desarrollando varios proyectos importantes de hidrógeno verde. se ha convertido hoy en día en la justificación más, en una justificación más, ¿no? Por lo cual poderosos intereses comerciales aceleran la construcción de infraestructura de energía renovable a gran escala, por eso incluso los apuros acá, ¿no? Claro, una cosa que quería decir es que en la literatura que hemos estado consultando sabemos que se necesitan más de 6 litros de agua para extraer un kilo de hidrógeno. Hay otras cifras más altas en diferentes estudios, pero por lo menos 6 litros. Otra de las cosas que es extraña es que para producir un kilo de hidrógeno verde se necesitan 57 kilovatios hora y a su vez un kilo de hidrógeno verde rinde 33,3 kilovatios hora, o sea, rinde mucho menos de lo que se necesita para producirlo, casi la mitad, entre la mitad y un 60%. Esto en cierta medida me hace acordar a lo que se ve en las películas, donde para lavar $1,000,000 de origen sucio se obtiene un 50, un 60% de dólares blanqueados. En este caso, las fuentes en principio son renovables, pero lo que no se ve, digamos, tampoco, es que esas energías renovables también tienen sus costos y sus daños colaterales alrededor, en lo que tiene que ver con los materiales que se utilizan para fabricarlos, las superficies que ocupan, porque, digamos, en un momento donde hay territorios en disputa para un uso o para otro, se ocupan grandes superficies para estas producciones. Bueno, queríamos antes dar una, que no, se nos está yendo el tiempo, que aparte de con el agua dulce, digamos, presentan otra opción que es con el agua de mar, con el agua salada. En este caso tienen que desalinizar. Claro. En este tema hay una empresa estatal israelí que es especialista en estas cosas. Ahora, eso también va a tener, trae cuestiones, impactos negativos. Esto aumenta la temperatura del mar, disminuye la cantidad de oxígeno, causa graves daños a la vida acuática, todo este aumento de temperatura. O otro impacto negativo, que sería es el vertimiento de residuos de cloro al mar. Otro más que elimina animales, porque para succionar el agua ponen rines y ahí con redes para no succionar animales a la vez marítimos que mueren enredados en las redes, ¿no? Porque una cosa, digamos, se toma agua salada, se desaliniza, pero queda una salmuera que tiene, bueno, mayor concentración de cloruro de sodio, cloro, ¿eh? Entonces cambia después, porque eso se vuelve a verter, cambia todo el ecosistema, ¿no? Entonces, generalmente, con todas estas cosas, el problema es que se anuncian todo lo que son virtudes, pero todo lo que son daños se esconden. Porque esto es parte de un sistema que es extractivista, que lo que busca es generar ganancias. Porque, por ejemplo, para producir hidrógeno, donde se tiene que utilizar más energía que la que va a dar, es la única diferencia es que el hidrógeno se puede almacenar transportar y vender en otros lugares, pero exige todo atrás un gasto que es enorme. Incluso sería algo que no es eficiente, porque algo que tenés que usar más energía que la que te va a dar, pero se está generando un mercado mundial de esto que va a ser muy grande, y genera, bueno, todo tipo de ambiciones. Sí, queremos decir que esto es parte de lo que le llaman cambio el capitalismo se llama cambio de la matriz energética. En Europa, por ejemplo, se han creado, en el caso de Francia, hasta ministerios de la transición ecológica, que le llaman, en varios países. Pero la transición tiene que tener la dimensión social y política, porque si solo el cambio se focaliza en mejorar ciertos indicadores, como es el de emisiones de efecto invernadero, en el caso de hidrógeno, no hay anhídrido carbónico, digamos, lo que sale después de su utilización es vapor de agua. Entonces, emisiones seguirán existiendo, es el mismo orden económico, eso no cambia. En el orden económico injusto que conocemos, el capitalismo saqueador con su solo afán de lucro, que es la cualidad inherente, la esencia del sistema capitalista, y no hay capitalismo bueno, ¿no? Y lo que hay una reflexión que yo quería que encontramos en los materiales que hemos buscado, que ahora no va, de Silvia Ribeiro, que la audiencia conoce bien, dice que toda tecnología hay que ubicarla en el contexto social, económico y cultural, que no es en abstracto una tecnología. En general cualquier tecnología en un contexto de injusticia social va a exacerbar esa injusticia social, porque eso implica muchas veces desplazamiento de personas, elimina superficies para la agricultura. Bueno, lo hemos estado diciendo y se nos va acercando la hora, que no sé si quería, no, el caso de la Alemania era muy específico porque eliminó la... No sé si querías decir algo más, pero... No, mucho no va a dar, pero, por ejemplo, en el año 2014, el 99 y fracción del hidrógeno se obtenía a través de sustancias fósiles, ya sea como materia prima o en la producción. Entonces, ahora... el mercado que se presenta para adelante para el hidrógeno verde es enorme, y esto hace que se interesen sobre todo las multinacionales, como decías tú hace un momento, las mismas que han desarrollado las industrias fósiles. Claro, las mismas. Y las que han producido gran parte del calentamiento. Esta misma esencia, continuar sin solucionar, por supuesto, lo que se precisa, sabemos, es un cambio del orden económico, un cambio del modelo económico capitalista, ¿no? Y tener todo en cuenta. Yo creo que ya estamos llegando. Sí, vamos a tener que dejar por acá, porque si empezamos con otras reflexiones ya no nos va a dar el tiempo. Pero vamos a hacer como las películas viejas que decían continuará, a veces cuando eran el episodio. Bueno, no terminaba, continuará. Así que vamos a tener que, estimada audiencia, que dejar por acá, que viene el programa de Tierra Libre, después de la, como dice Fabricio, de los consejos comerciales. Así que hasta el próximo domingo, y muchas gracias, y esperamos siempre que nos puedan mandar alguna sugerencia, alguna crítica, algún aporte. Gracias. Bueno, chao.